Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Buen día, Gustavo Varela. Salud. Bienvenido a la Fenomenología de la Vida Cotidiana. ¿Va? Va, ¿ya comió su queso? Sí, sí, y una banana. A mí me ubica mucho cuando te veo entrar con el queso, porque es como que, no sé, pienso que es algo que yo quiero hacer también, ¿viste? Comprarme 100 de queso y comerlo con la mano. Sí, yo, porque eso te calma la ansiedad. Yo como dejé de fumar, me parece que lo reemplacé primero por el mate y después le incluí el queso. Así que más o menos está la cosa, así casi no fumo, digamos, ya no fumo. Otro elemento que te deja en cero el queso, ¿no? Sí, te deja en cero, sí, sí, porque se acaban las fritas, entonces quedas en cero. Pero además este es el queso, yo paro con cualquier chino y me pido 100 de queso. No lo hago todas las veces, ¿eh? Lo hago cuando vengo acá, si no como un poco en mi casa. Aprendí el desayuno, porque viste que el desayuno es... Yo pensé siempre que el desayuno era un tema cheto. Mirá. Desayunar era cheto para mí, viste, sentarse a desayunar. Yo no era algo que hacía cuando era chico. Con no, la Nación tabloide. Sí, en mi casa no se hacía nada de todo eso. Entonces, siempre que una leche la tomabas en un Nesquik, una cosa de esas, y después mate. Y nunca le dediqué el tiempo al desayuno y ahora estoy como, porque estoy más grande, qué sé yo, viste, eso, son cosas de vida. Sí, estás con eso, estás con que estás más grande. Sí. Yo pensaba que uno deja de desayunar cuando se empieza a escolarizar, ¿no? Porque ya pasa a ser como eso de tomo medio de parado, sí, con mamá empujándome. Sí, te vas a los piques, sí. Igual yo creo que la escuela primaria tiene que ser a la tarde y la secundaria a la mañana. Ah, siempre. Sí, pero mí, no entra toda la gente, los no turnos importa, son para bueno, que entre y la bueno, gente. Hay que agrandar las escuelas. Uh-huh. Hay que agrandar las escuelas o poner otras tareas, qué sé yo, poner un banco. En las escuelas primarias a la mañana pones un banco y a la tarde hay alumnos. Ah, está bueno. Sí, porque una prisión no podés, porque los tenés que sacar. Pero un banco es posible, que vayan los tipos, laburen y después se vayan. Bueno. ¿A qué colegio fuiste? La sucursal 4 del banco hipotecario. Sí. Entonces, no, a mí me parece que es así, porque la tarde es más... estos son consejos para futuros padres de familia. Mm. Porque la tarde es larga. Si el pibe va a la mañana a las 7, hace frío, viste, un embole. En cambio, la tarde ya es el mediodía, viste el zorro, viste, sí. Siempre está el zorro, ¿no? Siempre está el zorro. Viste el zorro, te comiste un caramelo, no sé qué, y después comes y te vas a... Y ya está, y llegás a las 7 y ya después lo único que queda es cenar. Sí, mis sobrinos están yendo a la escuela a la tarde y creo que son más felices. Es también porque están en San todo. Martín de los Andes en vez de estar acá, que siempre es mejor. Bueno, ¿sabés el frío que hace a las 7 de la mañana en San Martín de los Andes? Por eso, no hay que hacer nada. Bueno, yo conocí a una persona, una chica que vivía en Tierra del Fuego y ella me contaba algunas características de Tierra del Fuego, como por ejemplo... Atarse a la parada de colectivo. No. Bueno, ella es de Río Grande, hace mucho viento. No, ir de posta en posta. Por ejemplo, tenías que cruzar, había un viento de 100 kilómetros por hora o de 80, que son fuertes. Y viste, y tenían que cruzar y entonces iban como buscando refugios donde instalarse. Pero lo más gracioso que contaba es que cuando se bañaba y se iba a la escuela, en invierno, se le escarcha el pelo. Porque le había quedado agua, ¿entendés? Le queda agua. Entonces, se va congelando. Sí, y le track, ¿entendés? Y después llegan a la escuela y hacen chiquitita y se sacan las escarchas. A los punks les debe encantar, ¿no? Claro, imagínate. Y los punks tienen un poco, tienen como un congelador ahí arriba, sí, ¿no? Son sí, así de gente de congelador. Justo nombrabas Río Grande. Mirá qué curioso, porque el otro día estuvo por acá, el lunes, Rodrigo Carazo, un músico que vivió mucho tiempo, sí, en Río Grande. Qué ciudad rara. Hay algo que debería estar prohibido de ese modo de vivir, ¿no? Tiene una cosa que yo no la sabía, me la decía esta chica, dice, tiene un cielo enorme. Y es cierto, el cielo de Río Grande es enorme. Es enorme. Y es una parte llana, además. Sí, es una llanura, pero es como una llanura curva, porque ahí medio como que empieza ya todo el asunto de abajo, ¿viste? Que está el polo, que están achatados y todo ese asunto. Entonces, el cielo es muy grande, pero tiene lo que tiene buena parte de la Patagonia, que es que el mar... Es un mar raro, es un mar gris, es un mar a veces oscuro, no tiene olas, ¿viste? Tiene playas de piedra, es raro todo eso. Y además, paradójicamente, no es húmedo, porque el viento va para el otro lado. Entonces el viento lo seca, viene de Chile, pasa, viene seco y limpio y se lleva el viento para el mar. Entonces... Es seco, no es húmedo. Yo eso recuerdo está bueno. por el viento como unos diques de basura que se arman, ¿viste? Bueno, claro, y además están las gaviotas. Y las gaviotas son, ¿viste? Son... Es para meter las presas. Son animales muy peligrosos. La gente decía, ay, la gaviota. ¿Viste quién era el que cantaba la gaviota? ¿Serrat era el que cantaba? Seguro. Bueno, ¿viste? Claro. una cosa, las gaviotas son tremendas, son bravas. A mí, en Mar del Sur, yo iba a Mar del Sur. ¿Te pero viste, que, perdón, igual ahora me contás de Mar del Sur, ¿dónde va Raúl Cerdeira, de vacaciones? Obvio, sí, fui con él yo. Ah, mira, sí, qué fui. Vacaciones, Raúl Cerdeira, Gustavo Varela en Mar del Sur. Y yo le alquilaba la casa al sodero que vivía enfrente de la casa de Cerdeira. Mirá vos. Sí, había un sodero y aprendí a hacer sodas. ¿Aprendiste a hacer soda? Soda de botella, la de botella, la de sifón. Y tráete una soda un no, día acá. Porque lo que pasa... No, es una pavada igual. Porque la soda, ¿cómo es el asunto? La soda entra de un cañito el agua y de otro caño el monóxido de carbono. Sí. Entonces, eso... ¿Por dónde entra? ¿Vos sabés por dónde se carga la soda? Por atrás. No, bueno, depende qué... No, atrás no, porque está de vidrio. Es todo vidrio. Se carga por el pico. Ajá. Entonces vos, para cargar la soda, tenés que apretar la manijita que abre, que permite que salga la soda. Entonces se produce invertida, como cabeza abajo, ¿entendés? Entonces ahí se inyecta y bueno, ahí sale. Y íbamos a repartir la soda, no con Cerdeiras, que nunca vino, lo invitábamos para que venga a repartir la soda por todo Mar del Sur. Y era una cosa, a mí me encantaba, ayer decía, sodero. Muy estético el sifón, es un lindo elemento. El sifón es una de las cosas más complejas de las que yo conozco, junto con el inodoro. Sí, el inodoro es rarísimo. No, el inodoro, el tipo que se le ocurrió el inodoro, porque el tipo ese veía las cosas circulares. Mira, me hiciste acordar de algo. ¿Sabes cómo me enamoré yo de esta emisora? No. Un día vine de visita y estaba Tom Lupo al aire. Sí. Y escuché a Tom Lupo presentando una canción y dijo: hay tres cosas raras en este mundo: las jirafas, los inodoros y la música de Axel Krieger. Y puso un tema de Axel Krieger. Maravilloso modo de presentar. Y yo dije, yo quiero trabajar acá. Es cierto lo de las jirafas. A mí me dicen, no, bueno, porque el alimento estaba alto. Le digo, no, pero déjate de bromar, no ese es el tema. Si no te alcanza, buscás algo más abajo, ¿viste? Sí, yo digo, ¿es una de las pruebas de la existencia de Dios la jirafa? Puede ser, pero de un Dios de cuello largo. A las jirafas hay que sumarle, como nos apunta bien nuestro operador Manuel Gutiérrez, que tienen como una suerte de antenitas, sí, como unos mini cuernos, son como, ¿no? Sí, son como medio como digitales. Y esa mirada, padre. Sí, sí, son raras las jirafas. Bueno, los animales son raros. El hipopótamo, loco, es una cosa que no lo puedes creer. ¿Y el pico del tucán? No, bueno, el pico del tucán sí. No sé, a mí los pájaros mucho no me gustan. No, ya vi que con la gaviota te metiste recién. Me da miedo. Me gustan los pajaritos, eso que cuando están en las jaulas. Bueno, ¿viste cuando...? No, qué malo que eso. No, bueno, eso era... cuando yo era chico había jaulas por todos lados. Está bien, por sí. Por todos lados. El verdulero tenía todos los pájaros en la todo, entrada. Y yo cuando me mudé acá a la calle de Rivadavia, el encargado del edificio, un tipo fantástico, tenía tramperas para jilgueros. Mira. Y a mí, vos sabés que yo tenía un jilguero que me había regalado mi tío, que era fanático de los jilgueros. Y él repartía jilgueros. ¿Qué tipo, no? Iba a tu casa y te traía un jilguero. El otro día me contó Valeria, viste, que iba caminando por Chacarita y me dice: vino un pibe y me ofreció cotorras. La cotorra, claro, sí. Venía una caja llena de cotorras. Son plagas. ¿Querés una cotorra? Son plagas. Le quiso vender una cotorra por la calle. Bueno, Cátulo Castillo, hablando de animales, Cátulo Castillo, que es el autor de varios tangos, María, qué sé yo. Bueno, María más o menos, pero. La última cura y todos esos tangos, unos tangos fantásticos. Cuando se va, era peronista, se va en el 55, qué sé yo, y el tipo se va a La Matanza. ¿Y sabes qué empieza a hacer? Empieza a recoger los perros de la calle. Y tenía un terreno grande, viste, en La Matanza. Y porque además estaba proscripto el tipo. Entonces, y empieza a curarlos. Y los cura. Y entonces se iba a la casa de los amigos y traía con el perro. Y es Cátulo Castillo, viste. Entonces, sí. O sea, hay que darle dimensión al asunto. Te toca el timbre de Cátulo. Cátulo, ¿qué tal? Te traje un perro. Y te traía un perro. Te dejaba un perro. Obvio, era Cátulo. Nadie le decía que no. Y había un montón de perros que se llamaban Cátulo por esa razón. Bueno, mi abuelo me contó una historia, antes de morir, de un tipo de la familia, no sé si es una especie de tío, abuelo mío, una cosa así, que como amenaza, era un loco divino, como amenaza le mandaba un chivo a la gente. Una vez le había pedido un favor a unos abogados que le manden una bandera que necesitaba para una escuela en el sur. Y los tipos no se la mandaron, vivían en Comodoro Rivadavia. Entonces, un día les mandó un chivo, que es como cagarte la vida. De repente vos vivís en un dos ambiente con dependencia y te llega un chivo. No sabes qué hacer. Mandaba un chivo como una especie de maldad. Bueno, así. En esas anécdotas de animales, mi papá, que le gustaban los caballos de carrera, no solo le gustaban, sino que además apostaba, pero él tuvo caballos de carrera. Y ¿sabés cómo se traslada un caballo de carrera? Hay unas cajas grandes que van enganchadas a una camioneta. Y el caballo va ahí. ¿Y cómo haces para que no se mueva? Le ponen una oveja. El caballo le tiene terror a la oveja. ¿Me estás jodiendo? No, bueno, eso me decía mi papá. Ahora, ¿es cierto o no es cierto? No sé. Pero me, yo ya era grande. Pero le pega una patada a una oveja y la manda a guardar. No, pero, bueno, pero viste cómo es. No necesario. ¿Viste que los perros chiquitos son bravos? Sí. Y a veces le ladran unos perros grandotes y el perro grandote se arruga. Sí. Porque el tamaño, se ve que el tamaño no define el asunto. Y también intentan montar a veces, ¿viste? Cuando sí. No llegan, pero creen que sí. Sí, bueno, la perra de mi hermano, que es perra, hembra, que es una. Es rarísima. Es larga como un salchicha. Tiene unas patas recontra cortas, más cortas que las del salchicha. Es. Pobre, viste, salió rara. Bueno, y quiere montarse a los perros. Ella los monta, ¿viste? Y, Valera, volviendo a los pájaros, es culpa de la poesía, ¿no? Darle como un lugar de belleza a los pájaros. Ya que hablabas del jilguero, de la gaviota y todo. Bueno, no es un pájaro, pero también la cigarra, gran canción sí, popular argentina. Sí. La cigarra en atardecer te vuelve loco. No, te volvés loco. Con la cigarra te volvés loco. Además te hace unos ruidos que es insoportable. Es preferible vivir en la ciudad para que no escuchar las cigarras. En un rato vamos a hablar de Kierkegaard, porque lo prometimos, ¿eh? No, pero ¿sabés qué? Los poetas son todos fugitivos. Para mí los poetas están rajando todo el tiempo. Desarrolla. Se están yendo, por eso le gustan los pájaros, las aves, ¿viste? Pero las aves no tienen un lugar propio. ¿Viste? Ah, la fuga y la libertad son como dos ideas que abundan en la poesía. ¿Viste? Están todo el tiempo ellos. Bancátela de estar acá un poco. Un poco, ¿no? ¿Viste? Tal cual, andá a la cocina, ¿viste? Y empezás a hacer un par de huevos fritos, ¿entendés? No lo podés. Sí, y los poetas tienen eso, y eso está bien, porque nunca los localizás. Y eso, la palabra poética en ese sentido es muy musical, viste que la música es evanescente, lo que pasa es que nosotros ahora tenemos los soportes, sí. Pero lo que ocurre, no tiene la violencia del cuadro, el cuadro es un los pintores son insoportables porque son muy vanidosos y pintan y queda todo quieto ahí, entonces sí. Vos tenés un cuadro, yo tengo un cuadro de mi amigo el Indio y está, en mi casa lo veo todo el tiempo, en cambio la música es como te mandó un chivo el Indio, te regaló tal cual, es un chivo hablando del tema, pero en cambio la música se va y tenés que volver a poner el tema. Y viste qué pasa, que uno se pone fanático con un tema, sí, ¿no? Y decís lo voy a volver a escuchar, y mucho más cuando sos adolescente que querés escucharlo todo el tiempo el tema, porque hay algo que está ahí que no termina de componerse y que es lo que más te gusta. Y eso, y no lo podés detener. Mm. No lo podés detener para que siga siendo todo el tiempo eso que es. Mm. Como el bolero de Ravel. Eso, el bolero de Ravel es un tipo que está en una isla. Y la isla es chiquita. A vos se te armó eso. Y claro, porque ¿lo escuchaste el bolero de Ravel? No. Bueno, es una cosa de ir y venir, ir y venir. ¿Viste? Es, bueno, eso. Dando vueltas por una isla. Sí, es dando vueltas por una isla. Como. ¿Cómo se llama el otro? Ay, bueno, no importa, se me va todo de la cabeza. Pero. No, ese es el bolero de Ravel. Sí, entonces das vueltas y vueltas. Se te van por los agujeros del Gruyère. Eras tan mantecoso, ¿vale? Uy, man, pero es increíble. Escúchame una cosa que me molesta también de la poesía contemporánea. Sí. Que los elementos cotidianos se vuelven tortuosos siempre, ¿viste? Ah. Y ese abrelata sigue ahí. Bueno, es un abrelata, tranquilo, ¿viste? Bueno, pero es como en el cine, la escena de. O en el teatro, no en el cine, en el teatro la escena de alguien batiendo huevos. Que algo va a pasar. No, que alguien bate huevos, ¿viste? Y que generalmente termina con un orgasmo eso, ¿entendés? Ah, mirá. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, bueno, termina en un orgasmo. Sí, ¿qué sí. ¿Qué cine es, vas vos? No, eso no es cine, eso es teatro. Eso es teatro independiente. Ah. Martes a la noche. Sí, o alguien que está picando la cebolla y sí. Entonces va a matar por eso. Ah, sí, sí. Bueno, pero a mí. La culpa es de Hitchcock. Sí. Que le dio como a los pájaros, a la ducha, toda una identidad. Ahora, ¿viste? Una mancha de sangre en el piso es un mundo en el teatro. Sí. Eso me gusta a mí. A mí no me gusta que la gente hable y que vos tengas que componerte. A mí me gusta que la cosa ya esté dada y que todo después sea un despliegue de eso mismo. No vamos a llegar a hablar de Kierkegaard. Vamos a escuchar una canción y puede ser una introducción a Kierkegaard para la semana que viene. A Søren Kierkegaard. Sí. Sí. Me gusta cómo cerrás la vocal final. Ahora nos contás. Pero está eso. Mal igual, ¿eh? Ok. Hola, ¿qué tal? No balacobaco, no telecoteco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. Un beso para Elena, que ayer nos mandó un mensaje muy lindo por el Día del Periodista. Dice, por su labor periodística y o comunicacional, aprovecho para transmitirles mi inquietud, dice Elena. Consiste en que entre las izquierdas se ha instalado un enfrentamiento en vez de un debate respecto a Venezuela y a los gobiernos progresistas. Es un debate posible si no se descalifica al otro posicionamiento por parte de quienes asumen la verdadera izquierda, y es imprescindible para esclarecer la relación de Macri con más de una década con K, o de la realidad laboral y de la deuda externa con el gobierno de Cristina Néstor. porque se funda Manifiesto Argentino, el grupo Manifiesto Argentino para luchar contra el saqueo, desconociendo a la Unión de Asambleas Ciudadanas y contra el neoliberalismo y la disolución de la patria, soslayando la maximización de la concentración y transnacionalización económico-territorial durante los gobiernos K. Abrazos y disculpas, mi perorata, dice Elena, vamos a mandar a traducir todo esto para poder conversarlo en algún momento. Elena, no sé si tenemos respuesta a tal cosa, va a ser parte de la próxima reunión de producción de La Mar en Coche para poder charlar del asunto. Después, muchas gracias a Juan Manuel, a Andrés, a Silvia de Ramos y a Claudia, que están ahí comentando mientras tanto en redes sociales. Armaron su programa propio, ¿no? A partir de una cosa que escucharon, se pusieron a discutir sus cuestiones. Gracias a Silvia, que dice justamente que nos agradece la nota que hicimos hoy con el juicio por jurados, que fue muy clara. Y Nadia se mete en nuestros temas, Varela, y dice, le recomiendo a Gustavo Varela un tema hermoso de Seba Ibarra, que nos manda en un video, que dice, soy una chicharra. No sé si es lo mismo que la cigarra, porque me hace mucho ruido a la hora de la siesta, dice Nadia. Así que nos manda una canción, bueno, que es un poco más amable. Escucharemos. Claro, es más amable, además termina. ¿Sabés que la familia de Nadia hace dulce de leche? Una vez nos contó eso y ella hace el diseño de las etiquetas. No te puedo creer. Y el otro día estaba en San Miguel del Monte y en un puesto de la feria vendían los dulces de leche mayores. Yo soy, no me quiero hacer el canchero, pero soy catador de dulce de leche. Sí, vos sabés mucho dulce de leche. Sí, de dulce de leche, de dulce de batata y un poco de helado. ¿Se tiene que sentir el azúcar en el dulce de leche o está mal eso? De ninguna manera. De ninguna manera. El buquete del dulce de leche para mí tiene que ser como algo apagado. Como, no sé bien, tengo como una sensación... No empalagar. No empalagar. Tampoco tiene que brillar. No sé, yo veo un dulce de leche como eso, ¿viste? Como... No sé cómo decirlo. Es muy difícil, ¿viste? Yo no sé cómo hacen los catadores de vinos que ponen. ¿Viste la cantidad de palabras que ponen para decir... ¿Viste? Te dicen, ¿no sentís un aroma? No, un sabor. En el fondo. Sí, un sabor a madera balsa. Y vos decís, menos mal que no dijo Martín Balsa. Porque, claro. El arrepentido. Claro, el arrepentido. Porque vos decís, ¿cómo es, loco, el asunto? Para mí, yo le decía el otro vuelto a un bodeguero que tiene también, le decía, escúchame eso. A Walter Alegre. Al amigo Walter Alegre. Me mandó un vino ayer, Walter Alegre, por el día del periodista. Ah, sí. A Maikai. Sí, sí, sí. Lo probé ayer. Está sí, bien, está no tengo bien. Tantas palabras para definirlo, no, pero está es bien. Es un buen vino, sí, sí, es un vino de batalla, así de la mitad. Está bien. Hay tres tipos de vino: el berreta, el de la mitad y el caro. ¿Cuál me mandó? La etiqueta violeta. Él tiene ese vino. Ok. Que es un vino del medio, clase media. Pero eso a mí me dijeron en varias bodegas cuando hice la caminata del vino, la hice con un amigo que fue extraordinario, porque la pasamos bárbaro. El encantador. Terminó siendo la gateada del vino más que la caminata. Sí, no, fue tremendo, sí. Pero la pasamos bárbaro. Estuvimos una semana ahí en Chacras de Coria, fenómeno. Y hay vino bajo, vino medio y vino alto. El vino alto no hay que comprarlo en un supermercado, porque no tienen cuidado. Entonces, el vino alto, estamos hablando de un vino de 350 mangos, ahora 400. Hay que ir a una vinería que los cuidan, que son más caros en general. Eso es un poco cheto, pero hay que tener un poco, porque vas a gastar 400 mangos en una botella, no la puedes comprar en cualquier lado, uh-huh, que haya tenido calor y eso. Bueno, y el otro es el del medio, que ahora son 120, 100, 160 ahí, ¿viste? Yo no te paso de 50, un Bianchi. Yo no me quedo ahí. No puede ser tan miserable. No, tenés que tomar el portillo, tenés que tomar. Ajá. El que es de Salentine, que es el vino más bajo de Salentine, debe valer 70 mangos. Ok. No soy especialista en vino, me hago el canchero, pero no. Yo en dulce de leche sí. Okay. Conozco porque pruebo todos los dulces de leche. No hablamos para nada de Kierkegaard, vamos a hablar la semana que viene, me imagino. Sí, dos cosas. Otra promesa de campaña, ¿no? Que sí, no estamos cumpliendo. Sí, pero dos cosas. De Kierkegaard, la primera es que es danés. En el siglo XIX ser danés es una incomodidad. Es el segundo danés que conozco. El primero es Michael Laudrup. Bueno, sí, claro. Michael Laudrup. Y el hermano Brian. ¿Qué era Michael Laudrup? Futbolista. Ah, pensé que era automovilista. Bueno. Pero en el siglo XIX, ser danés es... ¿Quién habla danés? Nadie. ¿Entendés? Escribís una obra en danés, no le importa a nadie. Claro, ¿quién la va a leer? Nadie entiende nada. Entonces, y no había traducción así. Bueno, había traducciones, pero no tan fuertes como ahora. Toda la cocina se hacía del Rin para el lado del oeste. O sea, para Francia y para ese lado. Bien, lo primero entonces es que es danés. Sí, y la segunda es que... La propuesta de él, de toda su obra, que es bastante larga, es la de traer a Dios al mundo. Sí, después lo hablamos, pero Dios se tiene que hacer. Somos creyentes y que sea presente Dios en el mundo. Su obra es eso. Igual la dejó picando para matarlo a Dios, entonces. Bueno, estaba todo más o menos preparado. El siglo XIX es una preparación para sacarse a Dios de encima. Cuando descubrimos la razón, quiere decir, cuando empezamos a pensar por causa y efecto y esas causas son inmanentes y no trascendentes, o sea, vos tenés un lunar en la espalda, vas al médico y el tipo te dice, no, estás comiendo mucho chocolate y te salió el lunar, y no trascendente, es decir, ya no decís, tengo el lunar en la espalda, Dios quiso que me ponga ese lunar en la espalda o no sé qué. Bueno, ese gesto de la razón empieza en el siglo XVII, mezclado, pero ya en el siglo XVIII ya está establecido, el siglo XIX anuncia el futuro despliegue que va a ser el mundo nuestro. Promesas de fenomenología de la vida cotidiana para la semana que viene. Kierkegaard, gracias. Gustavo Varela, gracias.